El Estado plurinacional, nosotros entendemos perfectamente de que somos diversos, como hace rato había dicho. Somos, aquí tenemos urusmuratos, chipayas, matacos, tenemos varias diversidades. Entonces estamos uniendo porque somos varios, no somos simplemente un sector, como se dice. Antes no era reconocido a la gente originaria, a la gente lugareña, ni siquiera se conocía, ni se mencionaba. Ahora ya hablamos. Y eso es lo que nos satisface. Tenemos los chipayas, tenemos los... Son 34 nacionalidades que nosotros hemos denominado, pero todos integrados en la constitución política del Estado, que actualmente lo tenemos. Anterior no, ni siquiera constaba, simplemente decía bolivianos, nacionalidad boliviana o república, nada más. Entonces, esa es la diferencia, el pluri es... No, varios. Entonces, integrar en un solo Bolivia de todos, pero hacer constar esa nominación de los indígenas, ¿no? Nacionalidades.